porque la gente quiere saber. Esto es Noticias en un Minuto. Gripe A. Admiten que la semana próxima podrían declarar la emergencia sanitaria. Crisis en Honduras. Estados Unidos exige el cumplimiento de la Constitución. A pedido de la familia, llevan el cuerpo de Michael Jackson a un lugar desconocido. El gobierno pide hoy a la justicia permiso para poder excavar en predios militares. Por primera vez, la Defensoría del Pueblo supervisará los comicios porteños. El 20% de los casos de desaparecidos no está incluido en el artículo 4 de la ley de caducidad. Con la llegada del frío, advierten sobre el uso seguro del gas natural. La Cancillería pediría a la ONU observador de derechos humanos. La justicia uruguaya le otorgó la libertad anticipada a Gaby Álvarez. Uruguayos desaparecidos en Argentina por las deudas del Plan Cóndor. Primera muerte por gripe A en Mar del Plata. Es una mujer de 40 años. El gobierno uruguayo anuncia que investigación sobre detenidos desaparecidos terminará en prisión para algunos militares. Difunden la llamada de emergencia desde la casa de Michael Jackson. El presidente pone en marcha hoy la primera batería de medidas del gobierno. Liberaron a la mano de Roberto Piazza, sospechado de abusar de uno de sus hijos. Ah, pues, cuidado, se pide John. Mitosis y su corresponsal por el mundo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es como una isla, ¿sí? O sea, la gente es muy cerrada, pero demasiado. O sea, para eso decir Estados Unidos y el resto, no sé, nada. Ahí va. Directamente. No conocen nada. Y lo ven, o sea, son recontra nacionalistas, tienen sus banderas puestas en la estatua, en sí. Es como excesivo, o sea, eso. Vos, no sé, me acuerdo de ir por en Boston, que fuimos a Boston un día, y de ir a, fuimos a Harvard, a la universidad. Si Harvard, vos decís la universidad y es como una mini ciudad, digo, de universitaria, es impresionante. Y en el pasaje muchas zonas residenciales, tipo, pero de buen nivel, ¿no? Bastante importante. Sí. Y todas con su banderita de Estados Unidos en la puerta, algunas hasta jardincito, banderitas chiquitas, ¿no? Cosas así. Y después hablas un poco con la gente, no sé, muchas veces te preguntan de dónde sos, siempre nos mandaban europeos, tipo España, como que América del Sur no existe, porque tienen esa idea del latino, como una imagen como el mexicano, ¿viste? El cubano, cierto rasgo indígena. Ahí está, como que no lograban esa similitud con la gente, ¿no? De esa zona. Entonces por eso era que siempre parecíamos europeos, españoles, italianos. Y bueno, está. Pero eso es lo que ellos conocen. Después vos le decías, no sé, soy de Uruguay, tipo, Sudamérica, entre Argentina y Brasil. Algunos sabían que era Brasil. Pero no, es increíble. Y bueno, de educación creo que ninguno. Te podían decir que estaba Uruguay en Asia y estaba todo bien. Sí. Para que veas, un tipo nos sorprendió, que estábamos sentados en una plaza, me acuerdo, en Nueva York. Estábamos yendo para el puente de Brooklyn y estábamos sentados porque habíamos caminado mucho, no sé qué. Y paró un tipo a hablar así nomás y nos preguntó de dónde éramos y eso. Y conocía a Pilo, igual. Fue raro. Es como un extraño, pues. Sí. Y sabía, tipo, por ejemplo, que en realidad éramos todos descendientes de europeos. Diciendo las nacionalidades, incluso de... Bueno, que formaron Uruguay, un poco de la historia, conocía las ciudades, tipo Colonia, Montevideo... Bueno, ¿sabés que había estado? ¿O no había estado? Fue raro. No, pero no había estado, estuvo en Buenos Aires. Y estaba bueno. Pero no, fue una cosa extraña, porque el resto, un desastre. Realmente están como en su mundo y nada más. Inclusive, mira, una vez nos cruzamos, esto fue en Nueva York también, cerca del Empire State, es el edificio ese, creo que ahora es el más alto de Nueva York, porque todavía, después de que tiraron las torres gemelas, el más alto. Y bueno, en eso de sacar fotos y eso, estaba con mis amigos y le pedimos a una muchacha que me sacara una foto. Y bueno, estaba, justo sabía hablar español. La tipa sabía hablar español y nos contaba que tenía 22 años y vivió en Argentina, un año creo. Y bueno, pues empezaba a contar de cómo era realmente el americano, que realmente no tenía información del resto, que mismo en los colegios y eso se manejaba mucho la historia americana, y el resto como que no se veía, como que ella veía como que le faltaba más. Y bueno, ella misma por sus medios, ¿no? Digo, una bastante aventurera, ¿no? Porque viajó a muchos países del mundo y hacía conocer un poco más, porque realmente dice que no se conoce. ¿No? Claro, muy sesgada la sociedad. Sí. Y bueno, contaba que para nada son abiertos, son muy cerrados y así se manejan en Milán. Pero, o sea, y sabes que dentro de Estados Unidos, o sea, tanto, o sea, son diferentes, por ejemplo, lo que es un inmigrante, tanto latino como de otro lado, como el americano genuino, ¿no? El yankee, digamos. Son diferentes en actitud y en forma de ser y en educación. El latino, aunque no puedas creer, es mucho más agresivo, inclusive con lo de su mismo par, ¿no? Como que, no sé, sé que tienen esa imagen del sueño americano, ¿no? Que logran entrar en Estados Unidos y después como que tienen que hacer... Son más realistas de rey. Sí, eso. Nos pasó de discutir con latinos, y, aunque no es por racista ni nada, y también con los negros son muy agresivos, o sea, no sé, claro, porque viven ya como un auto del pelo, ¿no? claro, sí, digo, se puede entender por ese lado, pero digo, realmente, entonces, no sé, me llamó la atención la discusión con aquel tipo de la agencia de los autos. Era latino, bueno, eso era lo loco. Era era puertorriqueño, creo que. O cubano, no sé qué. No recuerdo bien porque acá tenía el acento del lugar. Pero se manejan así, ¿sí? De esta manera. No sé, viste, y después ves, tenés esa imagen, ¿no? Que te hace más en Estados Unidos que tal, no es para nada bueno, ¿no? O sea, confirmaste más que otra cosa lo que vos pensabas, ¿sabes? Claro. Dosis vive y lucha. Bueno, sigue nuestro programa que nos interrumpe, que no para. Estamos en Fin del Mundo, la edición menos uno del sábado 27 de junio de 2009, obviamente. Estamos inaugurando una sección en el día de hoy junto a nuestro amigo, y queremos que él se presente. Bueno, el profesor Augusto César Malacate. Muy bien. Augusto César Malacate es nuestro profesor, que nos acompañará seguramente a lo largo de... Docente de la Facultad de Química, docente de la Facultad de Antropología, candidato al Nobel por Uruguay en el año 84. En fin, no sé si hace falta decir más, ¿no? Bien, ¿dónde se encuentra la Facultad de Antropología? No, pero yo no soy en Uruguay. No. En México soy profesor de la Facultad de Antropología. Ah, aquí es Humanidades, pero o sea, a veces es la Facultad de Antropología. ¿Usted da clases allá? Yo empecé como administrativo, ¿no? Y hoy doy clases. ¿Y puede compatibilizar las dos tareas? Sí. Digo, las dos tareas en México y Uruguay son muy distantes. Sí, también soy profesor agregado de la Facultad de Mongolia y miembro numerario de la Asociación Nacional de Físicos Nucleares de la capital de Zambia. Uh-huh. O sea que digamos que su vida se desenvuelve a lo largo de varios países. Sí, tengo un posgrado en Namibia, tengo por ahora un campo. Yo lo que le diría, porque bueno, es muy interesante todo lo que ustedes... Digo, nosotros ya lo contratamos en base al currículum en este momento. Esos 6 kilos. 6 kilos, claro, tiene todas las publicaciones. Todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, todo. Los cursos que yo estoy probando, los cursos políticos, todo. Vi muchas fotocopias. Sí, fotocopias sí. De libros de otros, incluso. Incluso fotocopias, como una fotocopia ya media. No, no sería mismo. Media perdida, ya. Tomamos todos mis imágenes. No, tomamos todos mis artículos. Incluso los artículos que publiqué en revistas internacionales, ¿no? Por ejemplo, el Correo de la UNESCO. Que se publicaba en una sección dedicada a picarescos. No he tenido la oportunidad de leer esa sección. Está dentro del currículo, ¿no? Está todo. Bueno, vamos a ver. Eso me lo había perdido. Bueno, lo que vamos a plantear a nuestro profesor Augusto César Malacate son preguntas de la audiencia es curiosa y sabiendo, habiendo estado notificada, ¿no? De que se iba a estar acá con nosotros, nos ha enviado algunas preguntas. Para que usted resuelva, para que deje satisfecha a las personas que nos están escuchando. Sí, claro, sí, que hablar un poco. La verdad, esto es como la continuidad de un programa que tengo yo en la radio de la universidad de Tenochtitlán, que tiene un programita en la radio llamada La Ciencia y Usted, donde la gente me llamaba alumno, ¿no? Y hacía preguntas, dudas. Bueno, pues ese programa se levantó porque un grupo de gente tomó la radio y pues la destruyeron, o sea, no quedó nada en la radio. Y yo decidí venir un lugar y hacer el mismo programa. Venir acá y recibir preguntas de la gente, preguntas de los oyentes que quieran saber y contestarlas como forma de difundir la ciencia. Muy bien. Nosotros estamos muy satisfechos de que, de que enriquezca nuestro programa con su presencia. Yo estoy contento de enriquecer su programa. Vamos a, si quieres, ya pasamos a la primera de las preguntas que nos llegan. En realidad, por cuestiones de privacidad, no vamos a nombrar a los oyentes que nos han hecho llegar las preguntas. Muy bien. Simplemente vamos a plantear las preguntas y bueno, cada uno allí sabrá qué la hizo, ¿no? La primera es, ¿por qué los rumiantes tienen más de un estómago? Ah, qué buena pregunta. Bueno, el rumiante... digamos, ¿fue el rumiante? No, porque lo veo como medio atorado, entonces... Ando el frío y la gripe aviar. Bueno, me quedo más tranquilo, entonces. Sí. ¿No? Pero bueno, ¿qué más decir? Los rumiantes... El rumiante, ¿cuál es la característica número uno del rumiante? ¿Bien? Rumiar. ¿Qué es rumiar? Cuando uno dice yo rumeo, tú rumeas, él rumea, ¿no? Es un género musical. Ajá. La rumba. Ah. Yo rumeo, tú rumeas, él rumea, nosotros rumeamos, nosotros rumeamos. Claro, que es la etimología de la palabra. Claro, ¿no? Tú vienes ahí. Y viene de rumbear. ¿No? Rumear viene de rumbear, porque tiene que ver justamente con una característica de las patas, ¿no? Uno ve un rumiante y tiene como un movimiento de las patas el chueco. Y como que está rumbeando. Ah, ¿no? Está rumbeando para el boliche. Ah, rumbear también. Rumbear para. Ah, de rumbo también. De rumbo, sí. Rumbo, el grupo rumbo, ¿no? Sí. Y. Un mal desastre, digamos. Y entonces estos animales tienen esa característica muy peculiar y ¿cuál fue la pregunta? Escúchame, a mí me parece que no nos está claro, pero no recuerdo bien, no es demasiado compatible. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué los rumiantes tienen más de un estómago? Ahí está, el estómago. Bueno, me llegué al estómago. Como usted sabe, los seres humanos tenemos un estómago, ¿verdad? ¿Sí? Algunas personas tienen, parece que tuvieron 3 o 4. Comen como si tuvieran 3 o 4. Ay, ay, ay, no puedo, qué genio. Algunas personas comen como si tuvieran 3 o 4, ¿no? Incluso hay casos. Sí. Incluso hay casos que podríamos poner como ejemplos vivos, ¿no? Y concretos. Listo. Pero el homeopate tiene entonces mal de estómago. ¿Por qué tiene mal de estómago? ¿Qué, claro que, usted cuando ve un rumiante, ¿qué tamaño tiene un rumiante? Es grande, ¿no? Pero de qué tipo no rumiante. La vaca, por ejemplo. La vaca no rumiante. No, porque es rumiante. La vaca es mamífero, no rumiante. Pero es mamífero, pero no, también. No, la vaca rumiante. Es mamífero. No, señor, es un gran mito de la ciencia, esta, de la ciencia del establishment. La vaca no es rumiante. Yo no estoy muy cuadrúpedo en esas cosas, pero digo, usted no cree mito. La vaca es un mamífero cuadrúpedo. Los rumiantes son dos chicos, son un ratón. Platón, el apiriá, eso es un rumiante. Y camello no. No, el camello es No. El camello es como la comadreja, tomar sus piales. Pero esto es toda una clasificación que para mí es nueva, Sí, me parece que no es algo muy... Como siempre... Pero yo no estoy muy informado. Como pero siempre... No necesita mucha información. Como siempre, la ciencia es desconocida para el público, para el pueblo. Y por eso venimos nosotros aquí con esta generosidad que nos caracteriza a dar, a bajar estos conocimientos al mundo. Entonces, ¿por qué el rumiante tiene 4 estómagos? Bueno, tiene 4 estómagos porque lo necesita biológicamente, porque come mucho más variado. Usted, por ejemplo, ¿qué come día a día? ¿Cómo vas a comer lo mismo? Carne, ¿no? Lácteos. Ellos no, ellos comen todo distinto. Entonces tienen un estómago para cada tipo de comida. Para cada comida. Esto me parece, no. Yo vamos a pasar a otra pregunta. Sí, bueno, porque después estamos con vos. Yo sigue todos los libros. Tenemos poco tiempo, y bueno, sí. La pregunta, hablando de animales, ¿por qué los arácnidos no son insectos? Bueno, el arácnido, si usted recuerda, ¿cuál es la característica central de un arácnido? Central es el centro del cuerpo. La característica, digamos, identificatoria de un arácnido. La cantidad de patas. La cantidad de patas, o sea, 8. Sí. Muy bien. 8 patas, sí. 8 patas, por 2 son 16. Sí. Bien, 16, dividido 4. ¿Cuánto? Sí. 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no existen insectos que tengan más de 4 patas. Si tiene más de 4 patas, ya no es insecto. No, incluso, ¿cómo que no? Pero los insectos tienen, hasta donde me consta, 6. ¿Usted qué estudió? ¿Tú estudió para el doctor Valerán? De más de 4, 6, más de 4, y los insectos tienen 6. ¿Qué insectos? Y partiendo desde la mosca la mosca no es insecto, señor. Bueno, no es un insecto. La mosca es un animal volátil de la familia de los bueno, hay una polémica doctrinaria ahí. Doctrinaria. Claro, ¿dónde ubicar? El derecho animal, digamos, ¿no? Claro, el derecho animal. No se logra determinar bien la mosca, porque hay dos teorías. La teoría de Huntington, que dice que la mosca en verdad tiene que ser incluida dentro de los mamíferos. Y la teoría de López Balestra, que dice que en verdad la mosca es una derivación tardía de los saurios. Una evolución del saurio. Ajá. Pero de todas formas, respondiendo la pregunta. No tengo posición tomada. No está respondiendo la pregunta porque es: ¿por qué los arácnidos no son insectos? Porque la mosca no tiene 4 patas. Los insectos no tienen 4 patas, usted lo acaba de decir. Bueno, no conoce ningún insecto de 4 patas. Yo no conozco ningún insecto de 4 patas. Bueno, su ignorancia no. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. código civil, así que él no sabe, digo, él no sabe el tema, digo, para qué trae un científico, un experto, un este, un eminente, digámoslo, a su programa, si no le va a creer lo que le dice. Pero no sé, yo hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Los libros no muerden. Vamos a hacer una pregunta última. Sí, a ver. ¿Sí? Me encanta que sepas, me encanta la fe y conocimiento de la gente de tu programa. Sí, me gusta, sí, inteligente. Tiene una fe bárbara, la verdad que tenés que estar tomando agua ahora. Bueno, la última pregunta, que no, normalmente no vamos a develar la identidad de quien la hizo, es justamente en este momento que ya son las 5 de la tarde, está apareciendo, ¿no? Casi no hay luz del sol. Justamente la curiosidad que tiene este oyente es por qué en invierno, en esta altura del año, los días son más cortos. ¿Me puedo repetirlo? ¿No? Estamos en el mes de junio, estamos ya pasando el solsticio de invierno, no sé si decía algo, y en este momento los días, la cantidad de horas que hay del sol son mínimas, son pocas horas, la menor cantidad de horas posible en el año. El oyente nos pregunta por qué eso es así. Bueno, es como un silencio. No, ordenándolos. ¿Quiere un mate? ¿Quiere...? No, gracias. Bueno, es un tema difícil, ¿no? Bastante raro. No sé si... la audiencia, digamos, la respuesta que yo podría dar, no sé si sería comprendida, digamos, ¿no? Por aquí un... ¿Quiere dejarlo para otro programa? Yo quisiera, si quisiera dejarlo para otro programa, porque tendría que explicar muchas otras cosas que no sé si las entendería. Y tengo miedo de dar una información. No, tengo miedo de que usted no sepa esto. No puede valorar. Esto es una persona denominada Nobel. No, pero usted debería manejar una, ser capaz de en 30 segundos pensar y. Si quiere después, el próximo programa le invitamos de nuevo y continuamos la conversación. Yo quisiera que... porque es una pregunta que amerita alguna explicación más larga, ¿no? Entonces, yo preferiría, para la próxima vez, puede ser, si puede ser, yo la contesto la vez que viene. Vos tampoco sabés nada. ¿Y qué fue eso? Creo que una voz, bueno, usted sabrá. Yo me gustaría que para la próxima, porque me implica como una cosa muy de explicar muchas cosas, ¿no? Y que yo quisiera Calma. No sé, yo estoy escuchando, no sé si ustedes escuchan también. Mire, vamos a hacer así. Sí. Vamos a. La próxima la contesto. Vamos a continuar el programa y después. Gracias. No, a ustedes. Esperando el fin del mundo. Que dura pasete e senza masiria ti demande spacchi meno l'urba c'è te lascio uno di ragazzo la danza sluce o un bel paperini non è messa la tristezza se chi si prenderà in bacio te che dello comando farà senza se già mai qui ti deve stato non ti vetarà lui ti messo il roba dove ti fai la vigetta fai la vira in gusto slambuli sentito che lo punta se fa per trama ti demande spacchi meno l'uva che te lascio uno di raga e le papere Just a part of the future, so now that you Las borracheras que tenga, los burdeles que conozca, y cuánto valen cosas innecesarias, además, ¿no? Cuánto vale un collar, cuánto vale una billetera, que dé información de sustancial. Sí, sí, este espacio del espectáculo hoy lo vamos a dedicar a, bueno, algo un poco más serio que lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque creo que nosotros hasta ahora veníamos un poco reprimiendo nuestra capacidad real. Con 28 años lo estamos reprimiendo. Nuestra real capacidad de realizar críticas, de observar obras artísticas, teatrales o musicales o lo que sea, y poder efectuar críticas que le den una pauta a los oyentes de, bueno, si esa obra vale la pena, de si, bueno, contrastar la opinión de ellos una vez que vayan a verlas con la nuestra, y crear así un circuito de opinión, y realmente que haya un ejercicio intelectual en todo esto, ¿no? Que no sea simplemente el ejercicio de la información lisa y llana, de dar datos y obras y teatros y ese tipo de cosas. Y bueno, hemos ido a ver La Ciudad de los Vivos, estuvimos en el teatro viendo esta obra el fin de semana pasado, por eso no salió el programa, porque estábamos en el teatro. Y bueno, es una obra de Fernando Ortiz, que fue quien la... ¿Quién escribió? Sí, ¿qué pasa? No, bueno, ¿quién? Es un escritor uruguayo, parece, que viene trabajando en un medio bastante alternativo desde hace años. Eso se define como un alternativo. ¿Alternativo tiene el teatro? Probablemente el teatro, sí. Y bueno, la dirige Amalia Sheck. O alternativo al talento, puede ser. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Realmente, bueno, por lo que hemos visto, la obra carece de... En algunos momentos hasta... Yo creo que hemos pensado que directamente lo que estaba faltando era el ensayo ahí, ¿no? O sea, porque... Exacto. Es el momento que uno dice, acá falta ensayo, o es así, ¿no? Y aparte, digamos, es raro ya de por sí que en una platea del teatro, que era donde estábamos, pase gente vendiendo café y panchos. Café y medio de un teatro, yo lo hacía en el estadio, eso. Y incluso cuando intentamos contactar a la directora acerca de esta cuestión, ella nos dijo que, bueno, que era un efecto teatral. O sea, era, que era de, digamos. Era de mal gusto. Sí, sí. La verdad que no lo entendimos. ¿Querés contar un poquito de qué se trata la obra? Bueno, la historia es acerca de tres hermanos que vienen por una carretera. Además, es una historia, creo que más cinematográfica que teatral, y ellos, como en un acto de empecinamiento, han querido hacer esto a nivel de teatro, lo cual ha reducido algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando iban en el auto era un taller cartón, era una ventana, era una cosa muy... Y bueno, iban en un auto y se encuentran, llegan a una ciudad que encuentran totalmente abandonada. Bueno, estos tres hermanos, Cubillante, seguramente estén. Y bueno, y ahí se surgen como ese diálogo con las personas ausentes y también con ellos mismos, ¿no? Sí, hasta todo esa es la idea, ¿no? Todo el trasfondo, ¿no? Trasfondo de la homosexualidad, ¿no? De los problemas existenciales, ¿no? Que siempre están presentes en todas las obras teatrales. Pareciera que no se puede hablar de otra cosa, sí, ¿no? Porque aparte Fernando Ortiz es homosexual. Ah, bueno, con razón, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo primero que uno se plantea cuando llega a un lugar, a una ciudad desierta? Y es la homosexualidad. Si la homosexualidad y era reprimida, ¿no? Claro. Porque yo creo que no camina por las calles de una ciudad fantasma, como quien camina por Pripyat, ahí en Chernobyl, y lo primero que uno se plantea es, estaré, seré un homosexual reprimido. Ah, también eso, incluso. Claro. Ah, bueno, a mí me ocurriría pensar, bueno, ¿será que acá se reprimía la homosexualidad? ¿Y por esto pasó lo que pasó? La pregunta es uno que dice yo, de pronto no... No se puede hacer, ¿no? Porque ya ve las evidencias ahí, ¿no? ¿Será que la gente cuando sacaba a pasear al perro recogía la necesidad del perro? Bueno, eso es más más fácil de responder. Pero el tema de esas preguntas en ausencia, ¿no? Que la gente no está ahí y uno se quiere preguntar si efectivamente había una represión de la homosexualidad. Bueno, ahí se lo pregunta en la obra. Para nosotros en una manera muy, muy obvia, muy trillada, ¿no? Es tan obvia incluso que uno de los protagonistas dice, ¿habrá acá una hubo acá una represión de la homosexualidad? Y ese es el planteo, ¿no? Y en base a eso hay un diálogo entre ellos, una discusión, que termina mal. Se resuelve muy mal. Se resuelve mal. Incluso creo que desconociendo que la relación que había entre esos personajes en un principio, así se los presenta, eran hermanos, ¿no? Ellos van hablando en el auto y dicen, bueno, qué lindo que ser hermanos, ¿no? Porque digo, sí, el texto es todo muy explícito, ¿no? Muy crudamente explícito. Sí, pero después se olvida el auto. Tú lo dices, esto es un auto. Sí. Esto es bueno que lo hayan recordado porque no se parecían. Se van recordando, van diciendo todo lo que entender. Lo que va pasando, así que eso como que nos da la impresión de que en sí la escritura no era tan buena, ¿no? Incluso, bueno, la actriz Juana Dalmas, creo que ha hecho una de sus peores actuaciones en toda su carrera, ¿no? Muy malas metáforas, además. Decir esta ciudad está vacía como un desierto vacío es una mala metáfora. Sí. Yo creo que no. ¿Qué podemos sugerir a Fernando Ortiz? Y que se dedique a otra cosa. Sí, ¿no? Que se dedique al mejor de los casos. Sí, un poco una cocinería. Sí. Bueno, vamos a. Luego de esta. Yo diría que nuestro programa merece exponentes de calidad del arte, ¿no? No este tipo de obras que, bueno, nosotros realmente decidimos ir a verla la semana pasada, estuvimos viéndola y, bueno, y era el momento de comentarla. Además, también tuvo un costo económico bastante importante. Nosotros pensamos que, bueno, ahí detrás iba a haber una buena escenografía, ese tipo de cosas. De 370 pesos, me parece que tiene un costo importante para lo que es el teatro acá en Montevideo. Pero bueno, yo creo que eso da la vuelta a la página, porque nosotros merecemos un buen exponente de la música nacional, y sabes que estoy adelantando justamente con quién estamos realmente hoy. Y está entrando en nuestro estudio en este momento Rulo Berlastro. ¡Papá! Es un gusto realmente tener a Rulo. ¡Gente! ¡Gente! ¡Qué bueno! ¡Con la viola! ¡Con la viola! ¿Feliz? No sé, ¿te interesa saber un poco de dónde nos están escuchando? ¿La gente nos está escuchando? Sí, sí, sí. Te cuento, mira. Con la viola. Bueno, vos sabés que no. Teníamos varios oyentes, pero no sé. Ahora como que me armó bastante. Sí, Me armó. Sí, bueno, no sé si yo no te conté, ¿no? Esa anécdota. No, esa no. Bueno, el Papa es un recital, ¿no? ¿Recital cantó él? No, lo realizaba, ¿no? El Papa, por la paz, no sé, boludo. Y fue mucha gente, ¿no? Cantante, todo el mundo. Y Uruguay, ¿a quién seleccionaron? No sé, a Jaime. Sí, exactamente, a Jaime. Ah, sí. Y pero Jaime estaba muy pavo y fui yo. Ah, bien, claro. Bien. Ahí están equipados y bueno, terminó cayendo la nominación de representar a Uruguay. Se dio, el concierto funcionó todo bárbaro. No, bueno, me tocó a mí, yo fui con uno de los muchachos de los insolentes, y que tenía una roticería en esa época, y lo arreglé con él, dejé a mi vieja en la roticería, no atendiendo. ¿Y esto fue cuando vino el Papa acá o fue en Roma? En Roma. En la pieza de San Pietro. En la pieza, sí, en esa pieza, sí. Y bueno, está, no, y pasó, mayor, pero nosotros viste que somos rogueros, somos gente de la para una iglesia y vienen a pedir familiar, viste, de estar el Papa ahí, decir que ellos, a ver. Hay baños en la iglesia. Y a ver, si no entra un bar y pide familiar, lo dejan en la iglesia también. No, y bueno, está, entré y no, y bueno, empezamos ahí a tocar y yo empecé, bueno, abajo, ¿no? Abajo de la religión, abajo, ¿no? Antes de cantar. Claro, antes de tocar, y unas palabras me pidieron, y dice, no, este viejo profeta. este viejo profeta no se entiende nada. ¿En ese tiempo quién era el Papa? Juan Pablo II. Ah. Era Juan 23, ¿no? Había muerto hace una vida. Ah. Y bueno, tal, y el Papa me increpó ahí, y le dije, bajá el dedo porque te voy a quebrar, y de eso, ese, me le tiré arriba. ¿Ya te cantaron? Y me le tiré arriba. Ah, el Papa. Claro, pero hice un gesto como si me fuera al infierno, y dije, no tengo que ir porque ya estuve ahí. Y me le tiré y dije, Eduardo, y tú, no, no llegamos a tocar. Imagino que no. Y después, bueno, yo estuve preso en Roma, por eso. Estuve preso en Roma, estuve 2 años incomunicado. ¿Dos años incomunicado? Incomunicado, en un calabozo. ¿Y la tenían ningún compañero ni nada? La vi, la viola. Ah, bueno, pero la viola. Y ahí es cuando dije, somos inseparables. Con la viola, a todos lados. ¿A dónde no voy con la viola? ¿La viola? Que limpia lo que tan sucio, yo estoy limpio. Qué bueno. Y bueno, me llamaron acá y dice, no sé si viste el blog. Sí, estuvimos viendo tu blog, entramos y mucha gente entró también y votó en la encuesta. Bueno, ¿qué lo armaste vos eso en la encuesta? No, bueno, son los fans que hacen todo. ¿Todo el blog es una fan? Todo, sí, no, o sabes que los insolventes tenemos una... Lo que éramos los insolventes, ¿no? Lamentablemente la vieja banda, ¿no? Murieron todos. Pero, digamos, la vieja banda de los insolventes, ¿Murieron los amigos? Todos los músicos murieron. Los músicos murieron. ¿Y quiénes quedaron? Quedaron los fans. Ah, los fans. Los que rompieron la pañalera. Los que conectaban los cables y todas esas cosas. No, esa gente nunca va a la E. Ah, no, ve. Después de cada toque, nosotros nunca le armamos. Hacíamos el toque, no lo veíamos más. Chao. Así que no había clere en aquel tiempo, ¿no? No, no había nada. Ahí tipo, éramos rock. Subíamos al escenario, tocábamos la viola y nos íbamos. Después apareció el gordo Carbón y ahí a romper los huevos. Se quería una plata, ¿sí? Nos mudábamos de barrio, no se encontraba más. Eso era rock and roll. Así funcionaba. Y claro, así se hizo todo en Uruguay. Así se hizo el Centenario. Así se hizo el Teatro Solís. Decime lugar en Uruguay. Y o cosas, ¿no? Decime cosas del Uruguay. Y Varela, por ejemplo. Se hizo así. Decime otra cosa. IPA, la facultad de... El IPA se hizo así. La Universidad de la República. Se hizo así. Todo eso, ¿no? Decime otra. Y no sé, me ocurre, bueno, el triunfo de Maracaná. Maracaná, no, huevo. Eso fue huevo. Y bueno, no sé, Negro Ground. Ah, ¿quién es Negro Ground? quién es? No sé. Rulo Berlastro. Ahí está, pero le dije que entrada, Rulo Berlastro. Se la dice a la gente, o parás un tipo en la calle. Y le decís, Rulo Berlastro, ¿y qué te dice? Yo no aprobé y me dijo, ¿quién? ¿Quién? Rulo Berlastro. Obvio. Como decir, ¿quién? ¿Qué me estás preguntando? ¿Quién sos vos? A vos te decía quién. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para hablar de Rulo Berlastro? Y bueno, no, contento porque yo lo sé que no tengo nada que ver con el blog, ¿no? O sea, no, yo escribo, la gente me lo hace, ¿no? Van a la pensión donde yo vivo y... Aquí es una pensión. Una pensión. ¿Qué es una pensión? Porque a mí me mató 2002. ¿No te pudiste recuperar de en 2002? ¿De la gente en 2002? No, me mató, entonces... Por ahí, desde el 2000. Perdí la chaqueta del cuero, histórica, la chaqueta que hicieron solventes, o sea, que no me la saqué por 13 años. ¿La perdiste en el incendio? La perdí, la verdad. Me acompañé viada por verano, primavera, otoño. Ah, ¿también en verano también? Todo, la campera de cuero que hice solventes era como... No me la sacaba ni para bañarme. Como... Y ahora no... Pero la perdí. ¿No te has comprado otra? No, esa me la había comprado en Gusto. La cambié por marca, Gusto. Y bueno, yo toqué un Henry. Sí. Toqué un Henry. Bueno, llegué a tomar, digo, tú eres el escenario. Ah, porque hay un oyente de la radio que dejó un mensaje en el blog de la radio, ¿no? En tu blog, explicando unos pasajes de tus historias, que contaba que habías tocado la panderita con Henry. Claro, o sea, tú eres el escenario, no llegué a concretarlo. La panderita tampoco. No, por un problemita. Estuve. No, pero justo el día que toqué Henry, tocó el último día de gusto. Y yo estaba muy pasado. Ya veía el diablo pasoncillo al final, ¿no? Tenía un dolor de hemorroides que no podía nada. Ya estaba, pero no me mantenía en pie. Y Henry me dijo algo en inglés. No sé, no tenía mucho, yo no sé inglés, pero algo de fuck you, no sé, me dijo algo. Y tal, yo dije, está, toco con vos, todo bien. Me dio, ¿no? Pandereta, no sé qué, bueno. Y cuando subí, arrancamos el tema que no era de él, ¿no? Era un tema de otro. No sé, un tema de otro. Y tal, yo tuve una... explotó una hemorroide en ese momento, tuve bajada. Oh, no, momento, la emoción, viste, no subía la presión y la hemorroide hizo. O sea que ya tenías esos problemas desde el tiempo. Mancha el baterista, todo. qué jodido, pero... Y pasa que fueron 3 días de muchos abusos. Y había mucho... Decime abuso, decime abuso. Mucho cabrito de pancha había, sí, ahí, con picante, ¿no? Y había una zúngara, que era incomible. Decime abuso. Abusos, por ejemplo. Decime abuso. No sé, abusos puede ser abuso de poder, de una autoridad. Otro tipo de abuso. No sé, abusar de la sal, por ejemplo. Abusar de alcohol, ahí va, abuso, pero, y bueno, estaba un día, 3 días de abusos, abusos a musculosas, a short, a saquito de lana, fue tremendo, comíamos bolivos, había un árbol que tenía una frutita que no sabíamos qué era, la comimos todos. Yo sí iba a chupar las raíces del árbol, estamos cagados del árbol, hay un carrito de húngara que lo atacamos el primer día y no quedó ni el tipo. porque no te esperaban que nos bajamos tantito, no te esperaban que iba a ir tanta gente. Eso es lo que no. Y nosotros, ay, hablamos en serio y dijimos, ¿quién es la persona? Ah, la verdad que... Vos que estuviste, ¿no? Ahí... A mí me contaba la gente, porque yo no voy con la edad, ¿no? Para haber estado ahí. Me contaba la gente que había enterado de churros, de tortas fritas... Todo. Los primeros días, llegó a vivir hasta... de la ropa. Uh-huh. De la ropa, de artículos para el hogar. ¿Para el hogar? Sí. No había mucha gente de ahí. No, por eso no, pero se fueron porque no. Y había de todo, un uruguayo que llevó una cosa de los cafritos. Y hoy no sé, el Casal creo que se llama, no sé, una llavita. Arrancó una cosita de ahí, claro, los cafritos de broma no tiene puta idea. Estados Unidos. Claro, porque pensé un gusto en Europa. Ah, bueno, también. Bien. Y yo estuve también. ¿Y ahí tocaste? Digamos, un gusto en Europa fue este. Justo un problema en el segundo día, el terremoto. Ah, un terremoto. Hubo un terremoto en pleno gusto. Y había gente que estaba estimando, que lo recuerdo con mucha alegría en ese momento. Yo justo iba a tocar el día del terremoto. No se pudo, se vino bajo el final. Terrible, ahí murieron dos de los chicos insolentes. Ahí empezó el debate, digamos. No, murieron dos chicos insolentes. Bueno, no por el terremoto, ¿no? Ah, por eso. No, murieron por eso. No, gente, no. Ah, bueno, pero debido al terremoto. No, dos días antes. Ah, ya. Y ahí quedamos, bueno, al menos la banda, y tuvimos en Europa, ahí una vuelta, durmiendo en plaza, durmiendo. Sí, un terremoto que fue fuerte, se hubo problemas, varias personas heridas. No, se movió un poquito. No, yo pensé que de pronto tenía que ayudar a la gente, estaba mal. ¿Nosotros? Sí. Ah, bien, pues. Ya me fui para el hotel. Y cuando llegamos al hotel, se había derrumbado el terremoto. Y era un hotel medio clase baja, ¿viste? Dormíamos ahí. Y nos quedamos en Europa ahí, no teníamos ni cómo salir de Europa. Y empezamos a tocar en boliches. Tocamos boliches, hasta que nos deportaron al lugar. ¿Cuánto tiempo estuvieron tocando en boliches? Y día y medio. Ah, acá. Día y medio. Empezamos a tocar el miércoles, el jueves de tarde estábamos marcados. Muchas gracias. No anduvo bien. Pero nada, hicimos rock y eran unos fans ahí. Todavía hay un grupo de gente que recuerda eso en el tema. Ah, ¿ya? No puedo creer que lo diga. Ah, bueno. Rulo, también aparte en el blog mencionás que bueno, que el disco número 77, ¿no? Ah, tremendo. Está por salir, ¿no? Está, ya está. A mí me parece que la gente merece que te dejes algo. No tengo más nada para dejar, ya dejé en la puerta, uno me pidió. No, que dejes otro tema. Ah, bueno. Del disco. El otro día ya me dejaste uno, bueno, de adelante. Sí, te dejo mucho más, me quedo sin disco. la gente no va. Te dejo un tema a vos, un tema al otro, y me quedo con el disco. Claro, buenísimo. La verdad que yo quiero agradecer, ¿no?, a la gente, a los fans de los insolentes, a toda la gente, a los muchachos que rompieron la panelera, a los muchachos que rompieron la vidriera de la parcería, en fin, toda esa gente que la lleva el corazón, ¿no? ¿Sabes dónde la lleva esa gente? No, me la llevas. Acá mismo. Y por eso te digo que ese blog va a ser el punto donde va a volver el Rulo Barrastro. Vuelve el Rulo Barrastro, vuelve el Rock and Roll en serio. Basta de pavada, basta de la bomba turbana, el Ricky Maravilla. No, vamos a hacer rock. A ver si el Ricky Maravilla es un enano mal llevado, pues, yo lo conozco personalmente, está todo mal. Ricky, porque vos sabés la historia de Ricky, ¿no? Porque estuvo en América. Ahí tú cuando recibes a Nero. Y bueno, después está todo mal, bueno, me afanó guita, por ahí. yo dormí con él en la Elba, una cuchitriba ahí en el barrio del 11, y yo me quedaba en la casa de él y me bajaron a la vista. Joder, ¿eh? Todo, como todo enano. Como todo enano. Dice enanos. Decime el nombre de Fermín. Eso es jodido. Eso es jodido. Decime otro. ¿Tatú? Eso es jodido. Jodidazo. Decime otro. No sé, el enano que salía en Olmedo. No, eso es buena gente. ¿Eh? Eso es buena gente. Aquel que salía con Hermano Santa. Sí, el enano que lo plantaba. Sí, eso es buena gente. Sí, fue candidato del Partido Justicialista, o sea. Ah, fue, mira. Sí, pero ahora se tiene también que mañana hay elecciones. No, hace tiempo que se tiró. Ah. Se tiró un sexto piso. Ah, se tiró un sexto piso. Se suicidó, mira. Está podrido, dijeron, no, no. Y claro, entonces, nada, que me trae bien. No, no, no, dame las pelotas. Pero no aguanta más y tiró un sexto piso. Un dedo indicador de la sociedad. Sí, el dedo de la mano y el brazo, ¿no? Todo le tiraba. Pero bueno, vos tiene. Y bueno, ¿qué te decía? Dale, bueno, dale, basta, basta de hacer pavada, basta de chocolate, caramelo, chupetín, no sé, esas bandas, viste, que existen. Ah, vamos a hacer rock. Vamos a hacer rock y volver, dejó el vinilo, obviamente. Sí, sí, sí. Como, sí. La, como las bandas, en serio, como las bandas legendarias. Decime bandas legendarias. Bandas legendarias pueden ser, qué sé yo, Neil Hagen, de Conan. No, banda ancha, viste. Banda ancha, este, 178 cabezas, todas esas cosas. Y da, sí, por lo menos de eso no puede bajar para la película, ¿viste? Esa picante, no, a dos horas, se te va la calentura, ¿no? Y no, bueno, este, y bueno, con la banda es en serio, vamos, ahí el vinilo, como salieron los redondos, el vinilo, como salieron los redondos, el vinilo, cuando empezaron, ¿no? Bueno, sí. Como salió este... ACG cuando salió, ¿está? El vinilo, como salió este, yo qué sé, no sé, gente de palo, como salió este, el Rey Oreiro, el vinilo. ¿Salió el vinilo? Salió el vinilo, sí, sí, sí. Y salió el bikini, ¿no? Está mejor la segunda de la primera. Todo, se ven, se ven. Yo estaba ahí, se ven. Ah, bien. Fue dos días sin caminar, güey. Así que bueno, te dejo un tema del nuevo disco, este, Vuelve el Rulo. La vez pasada te dije Vuelve el Rulo. Que es el tema de promoción, el corte de promoción, sí, sí. Que lo están pasando, me dijeron, en Galaxia, de las 4 de la mañana a las 4 y 5. Es como que ahora que no están con ver el momento la bayota al palo. Y... ¿Qué corte la vamos a dejar? Y qué te hago, este, no sé, corte de confección, no sé. No, yo pensé que de pronto podía ser este nalga o cuadril. ¿Querés cuadril? Sí. ¿Tengo cuadril? ¿Querés pedir? O botella redonda. No me la banco mucho, que sea. Ah, no. Yo soy más de la entrada y no soy más jodido. Pero no sé, si querés pedimos algo. No, creo que no tiene el delivery ya. Está mal eso. Está mal. ¿Por qué? ¿Tiene delivery en la divina? No, no, no. Dejanos el tema, Te voy a dejar un tema que se llama, este... es un tema, digo, de los que para ellos es un clásico revival, ¿no? De mí mismo. Este, un tema que yo saqué del disco 46 de Los Insolventes, que se llamó este, El Deseo de Mucha Arena. Este disco está pegó en aquella época, pegó muy bien. Y te da un tema que se llama La Mayonesa del Opio del Pueblo. Es un tema que da, en aquella época fue tipo medio importante, ¿no? Uh-huh. Y, ¿estamos hablando de qué año? Ahora estamos en 2009. No, de caño, de que cuando se hizo aquella época... Ah, 76. 76. Un tema que fue hecho con la milicua, ¿no? Ah, este, tiene una metáfora muy oculta, así. No lo pudieron detectar. Lo escuchado por la censura y no... No lo detectaron. Dijeron a este tipo de rulo, sabían que yo era el antisistema. Entonces dijeron a este tipo... ¿Quiere hacer caer el sistema? ¿Vos estarás diciendo que sos antisistema hoy porque es el aniversario del golpe y queda bien y eso? ¿Qué golpe? Lo que está, 27 de junio. ¿Y qué? Del 73, 27 de junio de 2009. Ah, no sé, como de 36 años. No, yo tengo más de 36. No, pero digo, el golpe es tardo y... ¿Qué pasa? Hoy es aniversario, justamente, el golpe está. ¿Tuyo? Vamos a escuchar a Rulo Barlaco con... La mayonesa es lo mismo. Pero voy a hacer versiones de Aplague, ¿no? Porque estoy en la viola. Pero no tengo la banda. Así que te lo dejo en Aplague, ¿no? Y quiero que sepas que la próxima voy a venir con una... La próxima vez que venga, ¿no? Voy a venir con una chica que canta conmigo, para que haga los coros. ¿Está? Ah. ¿Te gustaría? Estamos para eso, bueno, chicas, hacemos los coros. Ahí está, hacemos los coros. No, enriqueciendo no, está más pobre, está más seca. Pero bueno, lo hace de onda y tocó bien con ella. Se la cuida mucho, ya vamos a ir. De verdad, ¿no? Hacemos los coros. Bueno, te dejo la mayonesa del otro pueblo, ¿eh? Por el Rulo Bardastro, entre por favor a rulobardastro.blogspot.com, que ahí está mi opinión de todos los temas, de, no sé, de la devaluación del dólar, de todo valor, de todo. Dejo mi opinión sobre otros discos y bueno, y además pueden saber todo lo que quieran saber de mí, ¿no? Bueno, la mayonesa no tiene alma. No tiene alma, no. La mayonesa es lo peor pueblo, ¿eh? Eso mismo. No, la... No puedo desafinar nada para la guitarra. Opa. La mayonesa es el opio La mayonesa. Julio Cortázar, escucharemos el cuento El Río. Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al cien, algo por el estilo. Una de esas frases de plena noche, quedas de sábana y boca pastosa. Casi siempre en la oscuridad, con algo de mano o de pie rozando en el cuerpo, de que apenas escucha. Porque hace tanto que apenas escucho cuando dices cosas así. Eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien, que no importa si te has ido, si te has ahogado, todavía andas por los muelles mirando el agua. Y además no es cierto, porque estás aquí dormida, pero esperando entrecortadamente. Pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en el sueño. Porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en la cena, o sea que has tenido miedo. Renunciado y de golpe estás ahí, casi tocándome. Y te mueves ondulando, como si algo trabajara suavemente en tu sueño. Como si de verdad soñaras que has salido, y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más, para dormir, después, con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las 11 de la mañana, la hora en que traen el diario, con las noticias de los que se han ahogado de vez. Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de turnés de provincia. No se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas, untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica. Entonces, se debería alzarse la pareja perfecta. Con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio. Enciendo un cigarrillo y te escucho hablar. Te escucho quejarte. Con razón, pero ¿qué puedo hacerle? O lo que es todavía mejor, me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles. Con los ojos entrecerrados mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de araña que nos regalaron cuando nos casamos. Y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias. El sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera. Para enriquecer mis propios sueños, donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme. Pero si es así, me pregunto, ¿qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente? Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada. Es como un cansancio amargo. Tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves. Creo que si no estaría tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa. Como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación a nuevo plazo. Algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros. Y los gallos, abominablemente, desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez en algún momento qué había sido. Si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba el olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte. No porque dude que estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto. Quizá un golpe de viento cerró la puerta. Soñé que te había sido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco. En la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias. Mis manos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta. Inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe. No sé cómo mis brazos te han enlazado. Oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él. Preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas. De nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse. Somos hasta el punto la misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un agujero. De la sábana que apenas te cubría, alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra, y ahora estamos desnudos. El amanecer, nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa, pero te obstinas en lucharlo, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar tus tenazas, monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente, y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, la penumbra merde, miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado, sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle, rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba, con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. Algo en el medio, no sé, entre... Estábamos muy atentos al... Ha pasado tantas cosas. Sí, no sé, estábamos muy atentos al cuento de Cortázar y de pronto como que hubo un avance del fin del mundo, como una... un anticipo del fin del mundo. Esta es la manera de terminar nuestro programa, estamos cerrando. Queremos agradecerles por habernos seguido en esta tarde que se volvió noche mientras hacemos el programa. Como casi siempre para nosotros, ¿no? Lo que arranca bien termina en noche. Lo que arranca el día termina en noche, ¿no? Y como diríamos popularmente, se nos vino la noche. Mañana domingo, fecha electoral. Así que... Bueno, vamos a desearles a todos una buena jornada electoral. Y... sabemos que mucha gente va a trabajar mañana, muchos empleados públicos. ¡Mira qué bien, amé! No sé si Pablo, yo estoy sintiendo como una... Vamos a tratar de corregir. Como que la máquina está reivindicando su triunfo ante el hombre, bueno. Sí, pero bueno, decimos. Vamos a dar la relevancia a ese hecho. Mañana mucha gente trabaja, ¿no? Domingo para muchos empleados, mucha gente que va a estar trabajando, así que bueno, le mandamos un saludo grande. Y ya que es una jornada bastante aburrida en general, podría ponerse un poco picante o alguna cuestión, fomentando algún hecho que rompa la monotonía, ¿no? El circuito, no sé. Creo que es un espacio para la creatividad de los que... Los que vayan a votar. Los que vayan a votar. A la gente a hacer cosas extrañas. A que rompa la monotonía de un acto electoral medio cansino, medio repetitivo, ¿no? Podríamos ponerle un toque. Un buen recurso sería ir a votar disfrazado de un candidato, ¿no? Para darle un toque de color, de alegría o de otra cosa. No seamos quizás porque ya sería disfrazado. Ya sería disfrazado, la verdad. Pero uno podría irse disfrazado de político de otra época, ¿no? Una buena, ¿no? Disfrazado de Juan Pablo Terra, o disfrazado de Don Víctor Aedo, ¿no? Una cosa graciosa e interesante. Así que bueno, a todos los que van a trabajar mañana en las elecciones, muchos saludos. Y a los que van a votar también, muchos saludos. Y bueno, en la música hemos tenido a Rosita Rosa, hemos tenido a Morel, Masilia Sound System y Fito Páez. También nos estuvo acompañando como fondo Chico Corea, Ennio Morricone, Ludovico Einaudi, bueno, una cantidad. Y Ludovica Girón. Bueno, gracias a Pablo, Millor, que ha estado en los controles. Que también pueden ir disfrazados de Pablo Millor. También. Que no es muy difícil de imitar. Ahí está, no hay que olvidar el detalle del pelo, ¿no? Claro. Que lo que tenemos que... Bueno, esto lo queríamos decir antes de terminar el programa. Pablo Millor, lo podemos decir, ¿no? Sí. Pablo Millor ha aceptado su condición de pelado y ha dejado de usar el pelo a través de la pelada de pelo largo que usaba engominado. Bien, como lo hizo en su momento con bastante coraje. Él me dijo, ahora puedes decirlo si querés. Ah, bueno, bien, no, como hizo con, recordemos, con bastante idea cívica, lo hizo Polié aparecía con la peluca y un día... No, Polié no, el de la Comisión de Deporte. No, el de Juan Carlos Polié. Sí. Juan Carlos Polié es el de... Maradona es otro. Claro, bueno, escriban. Este del pelado del Comité Olímpico, que no me acuerdo. Maglione. Juan Carlos Poliego, que pobre, tiene pelo natural, lo usamos de pelado. Y apareció como una calva total, absoluta, una verdadera cabeza rodilla, pero bien plantada, porque no hay nada mejor que un pelado bien plantado. Así que bueno, él, y así estamos. Y a Juan Carlos Polié, que no es pelado, ¿verdad? Dedicamos a todos ellos el programa. Habíamos individual a votar brillante como pelado para el juego. Creo que se está acercando el fin del mundo. Se acerca el fin del mundo. Y vamos a tener que hacer todo lo que nos quede por hacer en cuestión de muy poquito tiempo. Señores, fin del mundo. Mira, profeta, voten tranquilo. No se viene el fin del mundo, el país es de ustedes, los políticos son infinitos, no tengan miedo, se los pido por Dosis Radio.